se demuestra cuando nadie te nombra. Que me llamen raro o cabrón si quieren. Ya pasé por peores juicios, no me tiembla el alma por cuatro palabras. He caído sin drama, me he roto sin ruido y he vuelto a andar sin pedir permiso. No necesito su puta verdad, ya tengo la mía y con eso respiro. Así que griten, que inventen, que duden, yo seguiré donde siempre de pie, porque pa' tocarme hace falta coraje. Y de eso no va sobrado nadie. Aquí preocupado. Pasa por las aves, es el pan de los pobres. 103.3 FM, Identia Mañana de Dar y Dar. Leche de las madres con los senos vacíos. Ahí va, y va saliendo la mañana, 7:17 de la mañana, que compartimos con ustedes. Y recién te enganchás, temperatura actual 17 grados, humedad 87%, viento este a 11.3 kilómetros sobre la hora. Durante la noche tuvimos lluvia, tuvimos rayo, tuvimos centella, tuvimos viento, lo que quisieras, lo encontraste anoche, por lo menos en Cortaderas. Todas las cosas que me gustan. Cuénteme acá, como en Merlo, cómo estuvo la cosa, cómo vino la lluvia, cómo anduvieron, cómo la llevaron. Igualmente uno ve por algunas cosas que son importantes. Uno, las calles resistieron, lo cual es importante. Yo dije, llego a Merlo, a las calles de tierra, para llegar a la radio tengo que agarrar 2-3 cuadras de tierra. Te la regalo. Primera. Segunda, no estaba inundada la ruta 1, lo cual es muy importante. Me decís, ¿no hay nada de agua? No, sí hay agua, pero yo he llegado y de la Howard Johnson para acá era la inundación. Del Howard Johnson hasta la maderera era la inundación. Después, además, encontrabas distintos charcos importantes después de los puentes durante la ruta 1. A lo cual quiero felicitar. Del fantasma, mira, del otro lado sos malo. Me dice, ¿por qué soy malo? Quiero felicitar a gente de control de ruta y a los empleados. Los empleados laburan como negro, pobre, tratando de arreglar una ruta que no se arregla como la están arreglando. Están tirándole asfalto frío en las rajaduras, pozos y afines. Dura 3 días eso. No sirve para nada, gobernador. Hay que arreglarla, ya ni le pido que la convierta en autopista, que es lo que hay que hacer con la ruta. Esta ruta de acá a La Punilla, por lo menos, tendría que estar hecho autopista. Si no, un asfalto impecable, digamos, es una diferencia abismal entre que llegas de acá al puente, al arco que divide Córdoba con San Luis. Cuando pasaste a San Luis, a Córdoba, encontré un asfalto hermoso. La verdad, felicitaciones, Yarlora, de acá allá para acá. Terrible, en serio, terrible. La verdad que antes nos dignábamos de tener rutas, autopistas, la mar en coche. Ahora es un desastre, está todo roto. En Cortaderas, vuelvo a decir, en la rotonda de Cortaderas hay 2 pozos. En el medio de la rotonda un día habrá un accidente trágico, algún auto va a terminar adentro de la oficina de turismo de Cortaderas. Y, viste, lo emparchan. Yo no digo que no hagan el laburo. Ahora, no sé si nos sale más barato levantar todo, cortar, no sé, mediodía, o hacerlo a la noche y lograr que eso quede asfaltado en serio de nuevo. Porque lo ponen y a las 2 semanas, 2 lluvias, 2 millones de autos, ¿entendés? O sea, pasó el fin de semana largo, que hubo muchísima circulación, y ya encontrar los pozos de nuevo. Un poco más, un poco menos, pero encontrarlos, encontrás de nuevo. Te veo ahora, aunque termine en un hospicio. Lindo caramelito, no le estoy diciéndole a nadie, lindo caramelito, mi caramelo. Es el tema de la Bersuit Vergarabat que estamos escuchando. En serio, yo sé que, digamos, Puyaro ayer se quejaba porque están teniendo muchos accidentes en sus rutas, pidiéndole para que me vaya a sentar con Santilli. Si total, necesito plata para las rutas, necesito plata para educación, necesito plata para salud, necesito plata para un medicamento, y no me lo van a dar. No necesito nada con Santilli. Si están dispuestos de negociar o tan solo pedirme que les firme el presupuesto, o sea, que les vote el presupuesto, por lo menos metan estas cosas dentro del presupuesto. Así recibimos todo y podemos vivir un poco mejor. Además de acompañar el apoyo, ayer volvió a acompañar el genocidio de Israel sobre la Franja de Gaza. No votamos en la ONU, eso lo estaremos escuchando en un ratito. No votamos en la ONU porque Estados Unidos no vota nada más, porque somos caballito con dos, con dos vistas, y vamos para adelante. Lo que dice Estados Unidos lo hacemos nosotros. Ya somos un país increíble. Pero bueno, volviendo a la provincia, gobernador, por favor, se lo pedimos, que alguien ponga de rodillas, me pongo de rodillas, pero por favor arregle las rutas porque son un desastre. Igual felicito a los pibes del ente control de ruta que hacen todo lo posible para que nosotros no nos caigamos en un pozo el día de mañana. Así que eso no lo quería dejar de decir y nombrar porque laburan todos los días. Es más, escucho a algunos decir, bueno, pero viste, trabajan a las 10 de la mañana, ¿y qué crees? Es el horario del ente de control de ruta, no tienen vialidad que vos podés decir, bueno, va a la 1 de la noche. Están mandando los pibes del ente de control de ruta, que son los mismos que laburaron en el gobierno anterior, los conozco personalmente. Más, tienen un ex arquero que pasó por Lomo. Es más, te digo, a ese pibe le hizo entrar al ente de control de ruta Gonzalo Sáenz, o sea, tampoco son especialistas en ruta, ¿qué va a hacerle? Esto es así. Vamos ahora sí con el tema vial de Merlo. Rapidito, así la gente tiene una idea. Nosotros ya se lo habíamos contado, pero nunca había pasado. Se lo veníamos diciendo también. Bueno, a partir del 1 de diciembre va a haber cambio de... le van a dar sentido a las calles en la zona del Club Casino. Ahí en la zona del Club Casino, Átomo, comienzo de Avenida Norte y demás. No, tranquilo, la Avenida Norte no se va a tocar. No van a convertir más una con el bulevar en el medio. Esas cosas no van a pasar, pero sí la calle Uspara va a ser de mano de oeste a este, o sea, del valle hacia la sierra, desde Poeta Agüero hacia Avenida Norte y Coronel Mercado. Así que bien, La Cautana a mano de este a oeste, mismo sentido, mismas calles. Son duras en una calle, una cuadra y media, dos cuadras, no más de eso, muchachos. O sea, no vayan a creerse que es muy grande. Lo que están es coordinando es ese quilombito que hay ahí en el Club Casino, Huarpes, Avenida Norte, que sí, que no, Poeta Agüero, que un poquito de eso están ordenando. La calle El Tigre, que es la última calle de esa zona, que es la que da a los bomberos, es la que baja, la que cierra ese barrio chiquitito que está por ahí dando vuelta, va a ser de mano de oeste a este. No tiene más chance, ¿no? Está claro eso. De Poeta Agüero a Avenida Norte. Y por otro lado, Poeta Agüero va a ser mano única, que ya lo era mano única hasta Huarpes. Desde Huarpes hacia El Tigre, que ya les dije, era la última calle de esta tanda. Así que a tenerlo presente. Con respecto a Mogote Bayo, no entendí un carajo, la verdad, no quiero ser malo. Va a ser mano única de este a oeste. Mogote Bayo es la que sale y baja hasta, ¿cómo se llama? Azurduy, creo que se llama, la calle que era la del hospital viejo. Hasta ahí. Hasta ahí va a ser mano única, obviamente yendo desde la sierra hacia el valle, lo cual además permite tomar Algarrobo, que es la salida oficial, digamos, de la Villa de Merlo de esa zona. O sea, venís por Avenida Norte, tomás Mogote Bayo, agarrás, pasás la Lomita de Burro, cruzás Poeta Agüero, haces una cuadra más, agarrás el Algarrobo y le pegás el Algarrobo ese derecho, mano única, hacia afuera de la Villa de Merlo hasta la rotonda. Así que calculen que a partir del lunes de la semana que viene habrá cambio de calles en la Villa de Merlo. El Gauchito, un lugar donde encontrar todo lo que necesitas. ¿En dónde? Frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fiambrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, bebidas frías, lácteos. Esto y mucho más lo encontrás en El Gauchito, vas a tener muy buenos precios, todas las ofertas y la atención que vos buscás. Los encontrás calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1, también en el centro San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas. Tenés que pasar y conocer El Gauchito. Para la gente que lo escucha, para la gente que no hay que dejarlos porque lo escuchen. Y ahora un poquito de la vela puerca para no verme más. Un, dos, un, dos, tres. Yo en este recital estuve, ustedes no tienen una idea lo que fue este tema en el recital. Una cosa impresionante. Pero bueno, al margen de eso, le vamos contando fecha de cobro de administración pública provincial. Va a arrancar el 28, o sea, mañana. 5% de aumento para todos los empleados de la administración pública provincial, tanto centralizada como centralizada, de educación, policía, salud, justicia. Todos los empleados de la administración pública estarán cobrando. Así que a tenerlo presente, recuerden que el 4 de diciembre se les estará pagando el bono de fin de año de 450.000 pesos por única vez, por la duda que a alguien se le ocurra que no sea de esa manera. Así que el 19 de diciembre se pagará el medio aguinaldo con una con lo que correspondió al aumento del año del 36%. El aumento de la carne aumentó un 10-12 la semana pasada, así que ya vayan chupando parte del 36. La nafta aumentó en el último mes y medio o dos meses de 1.450 a 1.612. Y estoy hablando de la petrolera oficial. Si hablo de otras petroleras... Es más, mira el quilombo que hay con las naftas, que ya Shell, para no tener quilombo, puso el mismo precio la nafta que el gasoil. Para no tener quilombo, la super y el gasoil ultra, el más bajo, tiene el mismo precio ya, para no tener problemas. El 30 de diciembre se abonará a los sueldos correspondientes al mes de diciembre. Para mí el plan de inclusión cobraba igual que la administración pública, pero no va a ser así, va a cobrar el 2 de diciembre, dos días después, tres días después, ¿no? Si tres días después, 28, 29, 30, primero 2, no, ¿el 2 cuándo es? Martes. Está bien, el 2. Del 2 va a cobrar el plan de inclusión social y el 4 va a estar cobrando 200.000 pesos del bono correspondiente, cobrando obviamente el salario del mes de diciembre, el 30 de diciembre, cerrando el año. Y ya que estamos en salario, le vamos a dar una muy buena noticia a los 132 empleados municipales de Concarán, los cuales van a recibir el 5% de aumento. Igualmente es algo que casi ni se nombra porque ese 5% no existe. Pero sí es importante con estar cobrando el bono de 450.000 pesos con un esfuerzo que hace la municipalidad de Concarán. Es la primer municipalidad del Valle que anuncia el pago. No lo va a hacer todo junto ni el 4 de diciembre. No esperen ninguna de esas dos cosas porque los municipios tienen otra realidad económica, pero sí les podemos contar que lo va a hacer en tres tramos. En diciembre del 2025 va a dar 150, lo mismo en enero y en febrero. Así que bueno, esperemos que le paguen los empleados de Concarán antes de que arranquen las fiestas, no solamente los 150, sino también todo lo que corresponde a salarios, bueno, y a los que le toque aguinaldo, porque no a todos le toca aguinaldo, que les toque el aguinaldo. Así que desde el Ejecutivo Local señalaron que la medida es posible gracias a un esfuerzo financiero y administrativo y remarcaron que el objetivo es brindar acompañamiento al actual escenario económico. Este compromiso representa una decisión concreta de acompañar a cada trabajador en un contexto económico complejo, reconociendo su dedicación diaria y el rol fundamental en el funcionamiento del municipio. Así que felicitaciones para la gente de Concarán, que estarán recibiendo 450 mil pesos en tres tramos, pero por lo menos intentan darlo. Si no, pregúntele a Elena Rodríguez o, en todo caso, al ex intendente Álvarez Pinto de por qué no lo da Merlo. Nos queda tapa de diarios, quinielas, el Loto, Quini 6 y más. Toda la información de la mañana, recién pasó la primera media horita. Somos tu mañana de información, juegos y diversión con compañía. Es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A

Anoche soñé un infierno de soledades. Perdí por seis, jugué para mis rivales. Mira que yo entiendo mucho de saltos mortales. Estoy un poco perdido y lo sabes. De nuevo resucitaron los inmortales. Se escucha nuestra orquestita en los arrabales, que toca algunas fibras sentimentales. Estoy un poco perdido, encontrame. Dios con sus ambulancias. Estoy un poco mareado y sin vigilancia. Baila la muerte en la luna de carnavales. Las musiquitas agónicas infernales. Y suelta unos pasitos emocionales. Estoy un poco perdido y lo sabes. Estoy un poco perdido, encontrame. Estoy un poco perdido y lo sabes. Estoy un poco perdido y me cabe. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. Siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde, ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. Bueno, y aquí estamos, 7:39 de la mañana, si recién te enganchás con la radio, 19 grados, la temperatura actual, todo el Valle del Conlar y la costa de los Comechingones, cielo raro, por algún lado celeste, por otros algunas nubes, con una bruma dando vuelta, el sol todavía no puede verse desde la montaña. Tranqui, último esfuercito, papis, a llevar a los chicos a la escuela, que ya se acaba la temporada de la escuela, recuerden, hasta el 19, pero en el medio va a estar pasando exámenes y demás, con lo que el 29, 30, primero, 2, estarán terminando las clases. Agua Vita, pureza en agua, la vas a encontrar para tu mesa con la gente de Agua Vita, que están en Merlo, Cortaderas, Carpintería y Los Molles, en todas las zonas aledañas vas a poder disfrutar de la mejor agua y la pureza de Agua Vita, en bidones de 20, de 5 y sodas, así que a no perdértela. Lo que tenés que hacer por consultas o servicios al 2664-251711, 2664 251711, disfruta de Agua Vita. Me muero cuando ríe corazón. Rapidito tapa los diarios de la mañana, investigan, perdón, Clarín, del día de hoy, 27 de noviembre, investigan al financista cercano al Chiqui Tapia por maniobra en compra de dólares. Ahora vamos, estamos, a ver, está claro que el gobierno ha decidido ir contra Chiqui Tapia, quiere que los clubes sean privados. Por lo tanto, no hay discusión en el medio. Lo interesante es ver cómo hacemos para patearle la cabeza a Chiqui Tapia. Ya los clubes salieron a respaldarlo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero igual, obviamente, la intención es patearle la cabeza hasta que se vaya, ¿eh? Así que la etapa de Clarín será Chiqui Tapia. ¿Viste cuando era Cristina? Ahora es Chiqui Tapia, Chiqui Tapia, Chiqui Tapia. Por otro lado, con la cantidad de quilombos que tiene la Argentina. Vamos con Kicillof, quiere cobrar un 9% a los bancos que adquieran títulos públicos. Por otro lado, el gobierno apura el trámite de la reforma laboral. Por otro lado, postulan a Rafael Grossi para secretario general de las Naciones Unidas. Pero si se han encargado de no votar las cosas de Naciones Unidas, de decir que son un desastre, de la mano de nuestro papi Trump, ¿eh? Así que tampoco vamos a decir una cosa por otra. Balean a dos soldados a metros de la Casa Blanca, ¿eh? Fallecieron los dos y varios heridos. Por otro lado, en Perú condenan por coimas a otro expresidente, Vamos con Crónica en la Mañana. El precio de estudiar, dice como título. Estas cosas a mí me asustan, ¿eh? Informe especial, cómo impacta el aumento de las cuotas en los colegios. Recuerden que fue liberado esto, ¿eh? En el medio de todo esto, más allá que el gobierno va por la libertad educativa, la cual va, beneficiaría a los colegios privados, ¿eh? Con la liberación de los incrementos, las escuelas no subvencionadas ya comenzaron a notificar los nuevos valores con subas que son del 10% y más, ¿eh? Por otro lado, se viene la gran fiesta en Martín Fierro del Cables esta noche, y lo vas a poder ver por Crónica. Por otro lado, el intendente de Escobar insiste con el bingo, ¿eh? Lo frenó la justicia, ¿eh? Te cuento que dice, pese al repudio de los vecinos, el intendente presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para que la zona en la que funcionarán las casas de juego pase de residencial a comercial, ¿eh? Por otro lado, las ventas en supermercados cayeron por sexto mes consecutivos, mientras la Argentina crece un 0,5%. Increíble. Vean, yo no le voy a traer la información, pero si alguien tiene ganas, vea lo que es la importación en la República Argentina y el crecimiento desmedido que ha tenido en el último año. Por otro lado, infierno en Torres de Hong Kong. 36 fallecidos en un incendio en un complejo de edificios cercano a 2.000 viviendas. Brigadistas buscaban a más de 280 desaparecidos. Infernal. ¿Vieron alguna vez esas películas de las torres que se queman? Bueno, esto es un poroto al lado de esto que sucedió en Hong Kong el día de ayer. Tiene 16 años, estará prófuga por el asesinato a puñaladas de su novio. Ella llamó a la policía y le dijo que su novio se había lastimado una reja. Dos puñaladas tiene en la zona del costado del corazón. Por otro lado, tras el fracaso de la reunión con el Consejo Salarial, el gobierno fijará por decreto el mínimo vital y móvil. Pero si no tiene el gobierno intención de negociar nada que vaya a tener un camino lógico, lo hace nada más que para sentarse y decirle, no, vamos, yo hago lo que quiero. Por otro lado, títulos de La Nación, la Cámpora amenaza con dejar sin financiamiento a Kicillof, suman exigencias, ¿eh? Estamos hablando de el endeudamiento que dejó Vidal, para que quede claro, que dejó Vidal, la expro, como gobernador, al cual hay que refinanciar, ¿eh? Viajaron con sarampión en por medio país, alerta sanitaria, ¿eh? Por otro lado, quién en el tribunal de AFA que está bajo la lupa. Por otro lado, objetivo mundial, la red de en Miami de financiamiento ligado al Chiqui Tapia. Vieron los dos que diarios centrales le dan al Chiqui Tapia. Brutal atentado a metros de la Casa Blanca. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que siento. La verdad que no sé qué quiere decir con el título la gente de Clarín, pero dice Bernabé, ¿eh? Así que bueno, esto es lo que sucedió el River de 2026, la crisis acelera el fin de las carreras, el fin de una era. Gallardo soltará Madrid y le comunicaron a Enzo Pérez, Nacho, Pitti, Casco, que no renovarán, ¿eh? Con ellos se irán Borja, Gattoni. Gattoni no jugó nunca en River, le pagaron un sueldo nada más. Buscará colocar a Busto y Boselli, Paulo, con situación de renegociación. Y por otro lado, Talleres Good, Tigre le ganó el día de ayer 1-0 al equipo de Lanús y lo dejó afuera del campeonato. Muchos equipos del cuarto al octavo lograron pasar de ronda, no River. Bueno, así cerramos la etapa de los diarios de la mañana, así que hay información cruda que teníamos en la mañana para todos ustedes. Y yo te voy contando que Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo y pescado, chivo y lechón, ¿eh? Además, disfrutás de todos los productos de elaboración propia con la gente de Carnicería Don Nino, que tiene arrollado de pollo, arrollado de carne, miren ese pollo de carne y de cerdo. Vas a poder aprovechar lo que es los chorizos de elaboración propia y mucho más. Tiene ofertas en alitas, en menudos. Vas a conseguir muy buenas ofertas en espinazo y en milanesas de pollo, ¿eh? Así que aprovechalo, acércate a Carnicería Don Nino en Cortadera San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. Siento que me dueles todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. Vamos a una consigna de la mañana. Jugamos con ustedes en la mañana del día de hoy. Que corre rápido sin tener pies, que vuela sin tener alas. Esa es la consigna que estamos jugando en el día de hoy. Que corre rápido sin tener pies y que vuela sin tener alas. Y yo voy a aclarar una cosa sobre esto, y esto corre por cuenta mía. Cuando estás aburrido, pasa muy lento, muy lento, realmente muy lento. Y cuando estás en así que te dice, qué bueno esto, qué lindo sería quedarme acá así congelado en el consigna, pasa volando, ¿eh? Esto es así, para que tengan una idea, que corre rápido sin tener pies, que vuela sin tener alas. La ayuda ya se la di, que la escuchó bien, y el que no, nos da la respuesta de la consigna, porque jugamos por el voucher de la gente del gauchito, ¿eh? Tenemos un voucher de 30 lucas, 30 mil pesos para que te compres lo que quieras, ¿eh? Así que aprovecharlo con los aumentos que ha habido, la verdad que viene muy bien las 30 lucas, lo que me tenés que decir, que corre rápido sin tener pies, que vuela sin tener alas. Esa es la consigna que estamos jugando en la mañana y en todos, no generan arrugas. No se puede. Líneas de comunicación para mandar mensajes, 2664-003011, y si no, lo puedes hacer al del programa, 2664-208426, te pasé las líneas de comunicación para que puedas ir mandando los mensajitos. Así que a jugar con nosotros. Te dimos la consigna de la mañana, ¿eh? Para que lo tengas claro, ¿eh? La consigna de la mañana dice que corre rápido sin tener pies y que vuela sin tener alas. Esa es la consigna de la mañana que tenemos aquí en FM Identia en la mañana. Nosotros somos Daddy y Dar en la mañana. Después, en un ratito, 1:10, llega la gente de Aire Fresco con todo lo que te brinda. Recordar recordá que también tenés puntos de contacto, tenés Facebook, tenemos Instagram, arroba Identia Comunitaria. En cualquiera de los casos nos vas a estar encontrando. Tenés la página de Identia Comunitaria, www.identiacomunitaria.com. Ahí vas a tener todas las posibilidades de escucharnos y además de poder disfrutar de toda la información que tiene Identia. Así que recordá, querés escucharnos vía la web www.identiacomunitaria.com. Y nosotros metemos rapidito con todo lo que nos queda de quinielas y loto y quini. Así que rapidito, habiendo ya sacado la tapa de los diarios de la mañana y antes de irnos con la tanda, vamos a ir rapidito con lo que nos corresponde a quinielas en la mañana. Así que vamos con la agencia, la campeona de la suerte, la agencia más ganadora de la provincia de San Luis, que vas a encontrar todos los juegos: quiniela, quinisei, loto, compadre, brinco, telequino, telebingo, quiniela instantánea, toto bingo. Todo lo podés jugar en la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. Nos acompaña con las vespertinas. Arrancamos con Ciudad, primer premio 5.316, 5.316, Provincia de Buenos Aires 8.648, 8.648, Mendoza 7.143, 7.143, Córdoba 6.593, 6.593. Y ahora sí cerramos con San Luis. Primero el premio en la vespertina del día de ayer, 26 de noviembre, 9.586, 9.586. Nos encontraron, porque fue mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo. Vamos con Nocturna, cerrando quinielas. Arrancamos Ciudad, primer premio el 94.0094, Provincia de Buenos Aires 3.120, 3.1. 2-0, Mendoza 5.615, 5-6, 1-5, Córdoba 1.471, 1-4, 7-1, cierro con San Luis. Y de esta manera cerramos las quinielas del día de ayer: 5.544, 5-5, 4-4. Las caricias serán la brisa. Y nos metemos rapidito con lo que corresponde al Kini 6, sorteos del día de ayer, 26 de noviembre, el tradicional, números que salieron: 2, 4, 10, 18, 32 y 44. La mala noticia es que ha quedado vacante, así que los 1.880 millones pasan para la próxima semana. Así que bien, vamos con la gente de segunda vuelta: 8, 21, 24, 26, 33 y 35. Ha quedado vacante. Vamos con lo que corresponde a revancha: 20, 25, 34, 36, 40 y 41. Quedó vacante y en él siempre sale, que siempre sale, pero un montón de ganadores: 11, 16, 18, 27, 34 y 45. Ha tenido 49 ganadores con 5 aciertos, que se llevaron 5 millones y medio de pesos cada uno. Metemos ahora sí con lo que nos corresponde al Loto Plus, cerrando este bloque tradicional. Salieron el 4, el 11, el 14, el 17, el 32 y el 36. Ha quedado vacante en lo que corresponde al match: 0, 8, 9, 12, 20 y 42. Ha quedado vacante, así que vamos ahora sí con lo que corresponde al desquite. Te cuento que en el desquite salieron el 3, 4, 28, 29, 35 y 37. Y en el salio sale 1, 14, 25, 30, 33 y 43. Hubo 4 ganadores con 5 aciertos cada uno, que se llevan 7.200.000 pesos. De esta manera cerramos todos los juegos de la mañana con la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo.

esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está ahí con sus amigos. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión. Tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres todo para mí, pero yo no pude controlar el corazón. Bueno, muy bien, seguimos, ¿eh? Ahora ya son las 8:13 de la mañana, ¿eh? 47 minutos de programa nos queda por delante, esperando a la gente de Aire Fresco, que es el resto de la compañía de la mañana. Nosotros Dar y Dar en la mañana, ellos Aire Fresco, hasta las 12 tenés en la mañana de Identidad. Dedicarte a este montón de canciones. Bueno, vamos a mandarle un saludo grande a Josefina, que nos escribe en la mañana, nos da la respuesta correcta de la consigna en la mañana del día de hoy, así que a tenerlo presente. Te cuento que la respuesta de la consigna la podemos ver por otro lado, pero bueno, porque uno me lo tiró, pero no es exactamente la respuesta. Me dijo el clima, y ese fue Diego, que me dice, la respuesta correcta es el clima. No. Pero no estás lejos, pero está tomado desde otro punto. Si vos mirás las ayudas que yo tiré, va a estar más cerca de una cosa que de otra. Así que le mandamos un saludo grande a Diego. Igual está participando con nosotros del premio de los 30.000 pesos, el voucher de 30 lucas que tenemos del Gauchito. El Gauchito, un lugar donde encontrar todo lo que necesitas frente a la Plaza de Cortaderas. Por ello tienen carnicería, fembería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, días frías, lácteos, esto y mucho más lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener precios únicos, ofertas especiales y una atención única que aprovechás, en sus dos locales, San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Pasá por El Gauchito. Pero el clima y la respuesta de la consigna no está tan lejos, ¿eh? Así que a tener, es más, muchos llaman el clima como la consigna de la, como la respuesta de la consigna. La consigna dice que corre rápido sin tener pies y vuela sin tener alas. Que corre rápido sin tener pies y vuela sin tener alas. Y Juan nos escribe y nos da la respuesta correcta de la consigna. Juan de Cortaderas, le mandamos un saludo grande. También tenemos a Eli de los Molles, Eli Zavala, a la cual le mandamos un saludo grande en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna. La monotonía, que tal que yo te pinte los labios de sonrisa, que tal que tú te aterreba a besar la boca mía. Bueno, y entrando en la segunda hora, qué clima que tenemos ahora, sí, el sol a pleno pegando por la mente, por lo menos en la parte baja, de la Villa de Merlo, así que a tenerlo presente, el sol nos va a estar acompañando absolutamente durante todo el día. Prepárenlo y atesórenlo porque se viene el agua, así que vamos a tener fin de semana acuoso, así que más vale tomarlo como viene. Lindo, porque viste, los que tienen como yo un lindo espacio verde para tener, es hermoso ver cómo cae cae agua. Vos ves al principio y decís, que caiga agua, por favor, estoy podrido. Ves el pasto amarillo, no sabes qué hacer con las plantas. Está todo inundado y de golpe entra a llover. Y empieza a que no llueve más. Che, mirá cómo crece el pasto, inaguantable, insoportable. Pero bueno, viste, ni, no dejamos ni... Somos la gata flora, no, ninguna de las dos cosas. Pero bueno, no comen ni dejan comer, eso es lo que dice la frase. 20 grados la temperatura actual en todo el Valle del Conlara. Tendremos sol durante todo el día, recordando viernes, sábado y domingo con agua, ¿eh? Así que a tenerlo presente. Y además, martes y miércoles también. Así que, bueno, cortaremos por el miércoles el pasto, cuando ya crezca del todo por la cantidad de agua que cae, no queda otra alternativa. Así que bueno, 20 grados de temperatura actual, te voy contando, la humedad del 77%, viento este a 8.7 kilómetros sobre la hora. Me saco hasta la última gota de amor, dejándome vacío y lleno de dolor. ¡Ja! Y ahora quiero recuperar lo que tenía. Cierto el rumor, fuiste una embustera y bandida, de esas que no tienen honor, de esas que te aman de día y de noche tienen otro amor. No hay corazón que resista esta traición. Ahí empezó que nos habíamos ido, no, tranquilo, o sea, pasa que teníamos que hacer una cosa así, así, así que acá estamos y seguimos con ustedes en la mañana, ¿eh? Así que disfrutándola todos juntos, ¿eh? Así que bien, ahí seguimos con ustedes y te vamos contando que obviamente Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo, tenés pollo y pescado, chivo y lechón, ¿eh? Además aprovechás todos los cortes en cerdo, ¿eh? Además tienen productos de elaboración propia como rollado de carne, rollado de pollo, milanesas de pollo, de carne y de cerdo. Tenés chorizo de elaboración propia, vas a conseguir toda la parrillada para el fin de, para poder disfrutar de un muy rico asado, ¿eh? Así que aprovechalo, Carnicería Don Nino en Cortadera San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. Estamos en el PAN, recordemos, programa alimentario nutricional escolar, en el cual se garantiza el acceso a los alimentos básicos en la niñez. Gobernador, con lo que le dan no alcanza, no se enoje, no pretendo que lo haga, pero no diga que es garantizar el acceso a la alimentación básica de los niños, porque no es así. Por más que sean grandes los bolsones, por más que sean 30 los productos, todo lo que usted me quiera decir, yo lo entiendo, pero no es así. No tiene, está lejísimos del hecho de pensar en la alimentación de los niños, la alimentación de los jóvenes y demás yerbas en el medio. Pero bueno, esta es una opinión personal, ya lo habíamos hablado en el día de ayer. El PANE fue con una entrevista que le hicieron a la directora de lo que corresponde al PANE, estuvo hablando sobre el tema, y nosotros le vamos a poner la conferencia de prensa que dieron el día de ayer. Estamos hoy aquí para contarles que próximamente van a comenzar las vacaciones de verano para todos los chicos de las instituciones educativas, y desde el PANE proponemos acompañarlos con un refuerzo alimentario durante este receso de vacaciones, ¿sí? Lo vamos a acompañar a través de bolsones que contendrán alimentos no perecederos. Una información muy importante es que este PANE verano lo reciben los alumnos de las escuelas públicas de gestión estatal, escuelas autogestionadas, generativas, ¿sí? Escuelas para jóvenes adultos, que es la modalidad de nocturnas, los centros de desarrollo infantil y los centros de días que vienen recibiendo el PANE a diario, ¿sí? Esto es muy importante resaltarlo. ¿Cómo será la metodología de entrega? ¿Sí? Se hará a través de los proveedores panes que van a estar llevando los bolsones a las diferentes instituciones educativas. Allí lo van a recibir las autoridades máximas de la escuela, donde contendrán estos bolsones en un espacio adecuado. ¿Sí? Esta fecha que vamos a dar ahora para la entrega va a ser a partir del 1 de diciembre hasta el 12. ¿Sí? Cada directivo, una vez que reciba los bolsones, van a informar a los tutores el día con el horario que tienen que presentarse a la institución a retirarlo. El tutor debe acudir con el DNI y en el caso de que no pueda ir en el horario que la autoridad lo decida, tiene que enviar una autorización con el responsable que vaya a retirar a la escuela. Son tres bolsones diferentes los que se van a entregar este año. ¿Sí? Un bolsón general que contiene 30 productos en dos bolsones A y B. ¿Por qué se dividen A y B? Por una cuestión de comodidad para que los tutores puedan trasladarlo. ¿Sí? Cada bolsón va a contener 15 artículos que son diferentes. Ya la directora va a contar qué contiene cada bolsón. ¿Sí? El bolsón general se dividen A y B con 15 artículos. El bolsón de los CDI, que es para los chicos entre los primeros 45 y 1000 días de vida, también son 30 artículos especial para los chicos, también dividido en A y B, estos 30 artículos, y también un bolsón especial para los chicos celíacos, que serían SINTAC, con 15 productos. También contarles que a partir del día jueves 27, en nuestra página web del PANE, que es www.pane.sanluis.gov, va a estar colocado ahí todo lo que son las recetas y también lo que van a contener estos bolsones. Y algún papá que quiera realizar alguna consulta también lo va a poder canalizar a través de esta página web. Al ingreso de las instituciones educativas también van a tener un código QR para que puedan escanearlo y estar en constante contacto con nosotros por cualquier consulta que quieran realizar. Bueno, creo que es clara la consigna que da, obviamente, la gente del Ministerio de Desarrollo Humano por medio del PAME y lo que se pretende. Lo que se pretende es acompañar, ¿no? No como dice el gobernador, garantizar el acceso el acceso alimentario básico en los niños. Sí se va a estar entregando a todos los niños de las escuelas públicas, gestionadas por el Estado. O sea, aquellas privadas... así que a tenerlo presente, también lo estarán teniendo las escuelas generativas, todo lo que es la primera infancia, niñez y adolescencia. Así que a tenerlo presente. Algunas cositas con respecto a esto, son 30 productos, se entregarán en dos bolsones, por lo tanto, alguien lo quiera cagar algún bolsón, a ver si tome, acá tiene el bolsón y le dan uno, son dos. Así que quédense tranquilos, pidan los dos bolsones, primero. Segundo, hay una variedad, es bastante bueno el bolsón, más allá de mis críticas con respecto a la situación y que tiene mucha de base de harina y mucho almidón dentro del recetario, denle bola a las recetas de las nutricionistas. Denle bola, en serio. Más allá de si sirve o no sirve, si sirve. Sirve para mejorar la situación alimentaria de los chicos. Y por lo menos te va a servir para también las compras tuyas. Porque el gobierno no te va a dar cosas caras, no te va... Entonces, las nutricionistas te van a dar recetas que por ahí hacen rico, nutricional, bien alimentado, y te permite el hecho de que no tengas un gran gasto. Sea de lo del bolsón o no sea lo del bolsón lo que le estés haciendo comer a tu hijo. Hay dos bolsones... Por cada niño, recordando que hay un bolsón general de 30 productos dividido en dos de 15, están en el general, en lo que corresponde a los más chiquititos, también es de 30, pero por ejemplo tiene cabellos de ángel, es la mayor diferencia que vas a encontrar en el bolsón, y en lo que corresponde a los de gluten, la nutricionista que dio la conferencia de prensa, lo que pasa es que no le podemos pasar toda la conferencia porque eran 8 minutos, una barbaridad, explica que son 15 productos porque tiene mucho de producto conjunto. Tiene, por ejemplo, la harina, es harina para hacer pizza o pastas, que son sin gluten. Todos los productos que van dentro de estos 15 productos, todo lo que va dentro del bolsón de estos 15 productos, todos dicen SINTAC, para que lo tengan presente, dentro de las posibilidades. De carne ni hablar. de carne, primero sería una complejidad, lo que entregan son productos secos, casi sin ninguna duda, y además decís, bueno, está bien, no dan carne, no, es cierto, no dan carne, no dan proteínas básicamente. Es básicamente harina y harina y almidón. Así que es bastante complejo. Pero al margen de esto que estoy diciendo, el hecho de que la carne, por ejemplo, ahora ha aumentado un 12%. La carne se fue el asado de 1.200, 1.300, 1.600. Y vos me preguntás, ¿por qué? Se fue porque le abrieron la exportación. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Y el argumento boludo que te dan es, no, lo que pasa es que le queremos cobrar más caro a Estados Unidos. No. Primero, la carne que se exporta no es la carne que a vos te venden. El asado no se exporta, muchachos. Digamos, a ver por qué. La carne con hueso no se exporta. Es muy poca la que se exporta carne con hueso. Se exporta básicamente todos los productos que no tienen hueso. ¿Está? ¿Por qué? Porque son mucho más caros, porque llega y no te sirve y demás. Por lo tanto, los de con hueso deberían ser muy baratos. ¿Por qué no lo pueden exportar? Esto en Argentina no pasa. El asado, como es algo que el argentino está acostumbrado a comerlo y afuera no lo comen, te lo cobran caro. Pero esta es la realidad. Y te dicen que en realidad es porque... Bla, bla. Entonces hay que ir encontrando las variantes, hacer hamburguesas con poroto, garbanzos y afines. Y demás que quedan ricas. Vos me vas a decir, bueno, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Te lo dice un diabético el cual come todo esto que yo estoy diciendo a nivel nutricional en la búsqueda de cuidarse. Pero al margen de eso, denle bola a las recetas de los nutricionistas para darle a comer a los pibes, porque ya que le vamos a dejar un mundo terrible, por lo menos dejémosle la mejor salud posible, dado que el Estado no te la va a cubrir. Cuando nos amamos. Y cierro con Agua Vita. La mejor agua la vas a conseguir con toda su pureza y el servicio en tu mesa para poder aprovecharlo en Merlo, en Carpintería, en Los Molles, en Cortaderas y todas las zonas aledañas, en bidones de 20, de 5 y sodas. Así que aprovecha Agua Vita. Hacé consultas o pedí servicio al 2664-251711. 2664-251711. Todo el servicio y pureza de Agua Vita. Y con ellos los dejamos con música. La conga, qué locura en la mañana. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Para vos, mi amor. ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado. Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor, ese que dices que te faltó, mi pregunta se ha acabado. Y será, será, será, será mejor que te vayas, por favor. Será mejor, te he olvidado, te he borrado. La media vuelta y sigue el camino que ya se ha avanzado. Por el que has venido y déjame tranquilo, que cuando te miro ya no siento nada, ya no siento nada. El amor, ese que dices que te faltó, mi pregunta se ha acabado. Y será, será, será, será mejor que te vayas, por favor, será mejor que olvidado. ya no siento nada, ya no siento nada. Y ahora me vienes con falsas promesas, inventando mis cuentos, rompiendo mis reglas, pero soy inmune a todas tus armas. Ya no siento nada, ya no siento nada. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedar. Ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que pongo manos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acabe esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Comunitaria Identia FM. Cinco buenas noticias desde que Milei ganó las elecciones. En el puesto número 5 ya van 11 funcionarios del gobierno de Milei que renuncian por la causa de coimas. Sí, porque todos sabemos que cuando hay funcionarios que están involucrados en chimentos de peluquería, lo primero que hacen es renunciar. Pero tranquilos, todo esto es parte de una opereta electoral. Operete electoral que pasó hace un mes y medio. Siguen renunciando funcionarios de Milei por coimas a medicamentos de personas con discapacidad. En el puesto número 4, desde que Milei es presidente, los servicios de luz, agua y gas aumentaron un 525%. Y sí, porque ahora que viene el verano, lo que todos vamos a querer es tener las ventanas abiertas sin prender el aire, con la posibilidad de que entre un mosquito y nos pique el dengue. Pero menos mal que Milei ganó las elecciones hace un mes y medio. En el puesto número 3, la carne sigue aumentando, el consumo sigue cayendo y las empresas prefieren vender la carne argentina a los Estados Unidos. ¿Quién lo diría, no? Que después del anuncio de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina, los empresarios decidan aumentar la carne para poder cobrarle más la carne a los estadounidenses y que nosotros, los argentinos, no podamos consumir. Pero tranquilos, por suerte podemos seguir comprando milanesas de pollo y hacerlas a la parrilla. Este fin de semana lo voy a probar. Milanesa de pollo a la parrilla. Rico asado vamos a hacer. En el puesto número 2, Crece la cantidad de argentinos que se endeudan con billeteras virtuales y financieras. Sí, el 90% de los argentinos está endeudado. Porque si hay un claro síntoma de que este país está siendo próspero y pujante y que todos los argentinos lo estamos festejando, es que nos endeudamos con Mercado Pago para poder comprar un paquete de fideos en el supermercado y llegar a fin de mes. Pero tranquilos, Milei ganó hace un mes y medio. No pasa nada. Ahora viene lo mejor. Para Galperín. Bien, lo mejor, seguro. Y en el puesto número uno, el gobierno de Milei está tan contento con haber ganado las elecciones que una de las medidas que tomó es que las frecuencias del tren ahora sea cada 15 minutos. Es lo que todos queríamos, tener más tiempo para esperar el tren y que cuando llegue viajemos todos apretados. Pero tranquilos, que hay que seguir empujando. En cualquier momento, al tren vamos a empujar. Entre un par, que nos quedamos afuera y decimos, vamos a empujar al tren. Capaz va más rápido, ¿no? Quizá en una de esas pase cada 10 minutos si lo empujamos entre todos. Pero tranquilos, Milei ganó las elecciones. Ahora vienen cosas buenas para vos. Son muchos años que pasaron sin... Bueno, agradecemos a Mati, que nos da las 5 razones o las 5 buenas noticias que tenemos desde que ganó Milei. Así que bueno, si lo querés seguir a Mati, lo podés seguir tranquilamente. En cualquiera de las redes sociales lo vas a encontrar siempre con sus 5 buenas noticias. Así que a no perdérselas y también nos acompañamos nosotros aquí en Radio Identidad. Nos metemos con uno de los temas que nos quedó el día de ayer. Nos metemos con cortaderas, problemas en el Arroyo Benítez. Vamos a leerles la carta que le mandaron a la intendenta Macarena Benítez con respecto a la solicitud de intervención para por obstrucción de acceso público al Arroyo Benítez. Quiero aclarar, porque estuvo en el lugar, que no está cerrado el acceso al Arroyo Benítez. Lo que hicieron fue tomar parte de las... No son playas, pero vamos a llamarlas así, donde la gente puede disfrutar del agua del Arroyo Benítez. Y además es ilegal porque es parte pública con respecto a la situación, porque depende de Servicio Agua, no depende de los propietarios. Es más, la Municipalidad de Cortadera lo que tiene que hacer es ir a Catastro Municipal, revisar la situación de hasta dónde va tu terreno y ahí decirle, el mojón está acá, cariño. Todo esto que tenés alambrado para allá, además, lo tenés que volver para atrás. Esto es así. Pero más allá de que hay una causa específica contra un empresario de Villa Mercedes, un empresario distribuidor de Argo de Villa Mercedes, tengo el apellido, no se los voy a dar, pero al margen de esto, la situación se da en toda la zona del arroyo. Igual, mal de muchos, no es consuelo de tontos. O sea, todos tienen que volver para atrás. Digo, porque cuando llegó una intendenta me dijo, bueno, pero todos en realidad hicieron, no. Vos tenés que fijarte Catastro, le mando un saludo grande a Maca, pero en las que estoy de acuerdo, en las que no. Vos tenés que ir a Catastro, ¿viste? Porque ahora está en un juzgado. Van al margen del juzgado, vos tenés que ir a Catastro tuyo y fijarte hasta dónde van los terrenos y decirle a cada uno, tu mojón va acá, tu mojón. Para eso tenés profesionales en la parte de infraestructura y urbanismo para poder desarrollarlo. Igualmente la carta ahí se lo dijimos a usted en carácter de ciudadanos comprometidos con el respeto del patrimonio natural y los derechos colectivos, con el fin de solicitar la intervención urgente de la municipalidad ante la constatación de un alambrado instalado por particulares y habla en general sobre un tramo del Arroyo Benítez, curso de agua que bordea la localidad de Cortaderas. Dicho alambrado obstruye el libre acceso a la costa del arroyo en aparente contradicción con lo establecido por el artículo 1934 del Código Civil y Comercial de la Nación, que garantiza una franja de 35 metros de uso público desde la línea máxima de crecimiento de los ríos o arroyos navegables o de curso continuo. Coincide igualmente, el arroyo no es navegable, pero bueno, sí, de uso continuo, sí. Conocida como Camino de Sirga, esta normativa prohíbe expresamente la colocación de cercos, alambrados u otras construcciones que impidan el tránsito del uso público de dicha franja. Asimismo, la Ley Nacional 27.261, que instituye el día libre, el día del libre acceso y a la costa de ríos y arroyos, refuerza la participación de acceso público a estos bienes comunes, fundamento para la vida comunitaria, el ambiente y la identidad local. La verdad que las leyes nacionales que nombra no las conozco, pero sí conozco las leyes provinciales. Las veras de los arroyos y ríos dependen de San Luis Agua, el cual obviamente tiene que dejar liberado casi sin ninguna duda, y además tiene que haber 15 metros entre el centro del arroyo o el río hacia la vera, o sea, tiene que haber 15 metros de distancia. Eso seguro, es un hecho consumado. Es más, hay una discusión en Villelena sobre el tema, porque las viejas casas y las viejas construcciones y los viejos alambrados están colocados más cerca de eso. Pero bueno, eso ya en realidad ya está instaurado de hace millones de años. Entonces, bueno, es muy difícil sobre el arroyo Cortaderas hacer una modificación de este nivel. Pero no dejemos que lo hagan en el arroyo Benítez también, porque entonces ya es un quilombo. Esta es la realidad. Y vuelvo a decir lo mismo, más allá de la queja, que es de un par de vecinos que tienen cabañas y que viven en la zona, que es muy muy válido, tanto Quiroga Beso como Freider, que piden, obviamente, que vuelvan para atrás. Lo que tiene que hacer el municipio es revisar, a ver, muchachos, miremos a ver hasta dónde dice tu terreno. Yo sé que hay algunos que quieren hacer inversiones inmobiliarias, generar hoteles y demás, y le vendría muy bien una playa privada hacia el arroyo Benítez. Si pudieran cerrar el arroyo, mejor todavía, para que la gente no pase. Pero la realidad es que no pueden, porque vos tenés un espacio físico correspondiente en el cual presentaste un plano, y el cual la municipalidad cotejó y te dio el ok para que vos lo puedas hacer. Además tenés una escritura con mojones y estructura. Bueno, lo que tiene que hacer la municipalidad es eso. Igualmente está en orden judicial, lo cual me parece una pavada. Me parece que el municipio es quien tiene que agarrar las riendas y tomar las decisiones. Igualmente quedamos con la intendenta, que a medida que se vayan generando las situaciones judiciales, se vayan generando. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Me parece que el municipio debe tomar cartas en el asunto, cartas un poquito más serias que el hecho de dejar que la cosa se judicialice, y ver, como no está cerrado, y además Cortaderas tiene un balneario del otro lado de la zona donde está en conflicto, tampoco le preocupa demasiado el hecho de cuál es la situación de la gente. Lo que pasa que se pierde espacio, se pierde arbolado, se pierde zonas en un lugar donde la infraestructura no es la mejor y hay mucha gente que va todo el verano. Entonces, obviamente, hay algunos que pretenden el hecho de generar y cooptar los espacios para su propio negocio. Estamos tratando de ubicarlo a Quiroga Beso. La verdad que nos encantaría. Si alguien tiene el teléfono, por favor, pásenoslo. Así nosotros podemos comunicarnos con él, porque nos encantaría ponerlo al aire. Como también vamos a estar poniendo a la intendenta con este y otros temas, para saber bien qué pasó con Villelena. Recordemos que el año pasado hubo una circunstancia similar, más compleja, porque en realidad la idea era cerrar la quebrada, y la municipalidad, por gestiones judiciales, logró llevarlo adelante, por lo que tengo entendido, de arranque con un recurso de amparo, que era la lógica de esto, y a partir de ahí lograr llevarlo adelante. Le mandamos un saludo grande a Diego, que nos escribe en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna. Francisco también nos escribe y nos dice no. La respuesta correcta, no puedo decir porque está muy cerca de la respuesta, y sería darles una mano grande como una casa. Al igual que Marcela, que sí, nos escribe, nos saluda, muy lindo programa, y nos da la respuesta correcta de la consigna. Vamos a pasar un buen rato. Y la consigna del día de hoy, que dice que corre rápido sin tener pies y vuela sin tener alas, que corre rápido sin tener pies y vuela sin tener alas, esa es la consigna. Te cuento que Andrea me dice el viento. No, no es el viento, no está lejos, podría ser en realidad, pero no es el viento. Así que a tenerlo presente dentro de la respuesta de la consigna. Estás moviéndote. Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, ma. Líneas de comunicación, para mandarnos mensajes al WhatsApp de la radio 2664-003011, 2664-003011. Y si no lo haces al WhatsApp del programa, dar y dar en la mañana, 2664-20-8426, 2664-20-8426. Ahí estamos compartiendo la mañana con todos ustedes. También lo puedes hacer vía redes sociales, recordá que lo puedes hacer por Facebook o Instagram, arroba Identia Comunitaria, y nos vas a encontrar todos los días. Y además nos puedes escuchar por la web, por medio de la página de la web de Identia Comunitaria, www.identiacomunitaria.com. No solamente tenés los programas en vivo, sino que además tenés toda la información del programa. Gana de besarse, miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere, después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. ¿Cómo vuela la mañana? Vamos en ronda de noticias rápidas, para que lo tengan claro. Así que vamos a arrancar con a nivel nacional, donde Manuel Adorni presidió el Consejo de Mayo en una reunión con la CGT en la cual no se pusieron de acuerdo. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, recibió el día miércoles a los miembros del Consejo de Mayo para lograr un acuerdo en la reforma laboral con los sindicatos. Te cuento que por los sindicatos estuvo el secretario general de la UOCRA, el señor Gerardo Martínez, además del presidente de la UIA, Martín Rapalini. Así que a tenerlo presente, esos fueron los interactores. Las conversaciones no llegaron a un puerto concreto, sino que se extendió un debate por los proyectos oficiales de la Ley de Presupuesto 2026, la reforma laboral y tributaria, que será presentado el 9 de diciembre un día antes de la renovación del Congreso. Así que bueno, la verdad que Martínez dijo: nosotros de esta manera no podemos acompañar ninguna reforma. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito castigo le grito al aire. Yo sé que contigo... Cambiamos el ángulo de la información y contamos que la terrible frase de una niña, la cual asesinó a su novio Santiago López Monte en Rafael Calzada. Te cuento que la joven fue la que llamó a la policía al 911 para que vinieran, porque en teoría Santiago se había lesionado con una reja. Mentira. La situación, cuando llegó la policía, ella consultaba si estaba vivo, si estaba bien, cuál era la situación. Los médicos lo atendieron y le encontraron dos puñaladas, una abajo de la tetilla izquierda y otra un poquito más abajo, lo cual le generó la muerte. Te cuento que la joven de 16 años está prófuga, llamó a la madre de Santiago y le dijo: me peleé con Santiago y lo apuñalé, le dijo. Fue lo que le dijo Estela, la madre del joven. A posterior de eso le preguntó: ¿qué hiciste? La joven cortó y se escapó. La médica del SAME, que asistió a Santiago López Monte, determinó rápidamente que las lesiones que presentaba el joven no podían ser resultado de haberse enganchado con una reja. La víctima tenía dos orificios punzantes en la zona izquierda del cuerpo, ubicado debajo de la tetilla, y el segundo a centímetros más abajo. La joven de 16 años sigue siendo buscada. Me quedo contigo. Y vamos con información que se dio en la tapa de los diarios. Dos miembros de la Guardia Nacional están en estado crítico tras haber sido baleados a metros de la Casa Blanca mientras Donald Trump se encontraba en Florida. Esa fue la situación que se dio ayer. Dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos murió en un tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca. El gobernador del estado, West Virginia, Patrick Morrissey, informó en las últimas horas que ambos miembros de la guardia fallecieron a raíz de las lesiones sufridas en un tiroteo. Así que bueno, lamentablemente también hay personas heridas en el medio de todo esto, hecho lamentable que sucedió en el día de ayer. parte de las noticias. Cerramos con la gente de Radio del Plata. Lamentablemente, Radio del Plata cerró sus puertas, producto que la declararon en quiebra. Básicamente, lo que más nos preocupa son las fuentes de trabajo de los trabajadores, compañeros que uno podría pensar de laburo nuestros en el mundo. Así que, bueno, parte de esto, lamentablemente, cierra Radio del Plata. Ya está nombrado quien ejecutará para poder pagarle a los deudores. Ahora sí, nosotros, siendo las 8:52, un poquito de música. En la mañana, estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. Hay que salir a buscar la noche. Miradas cómplices que nos sobren. Ay, qué sorpresa habrá cuando crucemos la puerta. Es una noche de esas que uno espera. Amigos que brindan por lo mismo. Hay noches